¿Quién se puede olvidar de Micheli, Checonato, Lacasia, Bonelli, Grillo y Cruz? Nadie. Una delantera de Independiente impresionante. Rodolfo Micheli. Una anécdota deliciosa para compartir con afecto ahora, la de sus primeros zapatos de fútbol. Yo sí es lo que recuerdo, el primer zapato de fútbol. Eso es una cosa que para mí ha sido inolvidable. Y digo, ¿cómo digo el primer zapato de fútbol? Diría el par de zapatos de fútbol. Pero no, no es así. Había un vecino que tenía el par de zapatos de fútbol nuevo. Y yo lo miraba, que yo jugaba con las famosas alpargatas que jugó otro chico en aquel tiempo. Y yo lo miraba y todos los pibes del barrio me hago con una admiración. Zapato nuevo le habían comprado los padres de este chico. Que no jugaba bien. Era un chico que le gustaba jugar, pero no jugaba bien. Y al poco tiempo, conversando con él, es como que los quería vender. Y entonces yo recuerdo que le compré el primer zapato, el derecho, en 20 centavos. Una cosa, y ahí estuve 3 meses con ese zapatito, con la zapatilla de tarjeta a la izquierda y con el zapato de fútbol a la derecha. Y a los 3 meses le pude comprar el otro zapato. Contarlo y que la gente escuche esto y dice, pero 20 centavos, zapato de fútbol, jugaron 3 meses. Esta es la realidad. Esto es que la gente que sepa, que entiendan, que los chicos de hoy, que entiendan cómo nosotros nos fuimos forjando, nos fuimos haciendo, cuál fue nuestra vida, con qué poquito nos arreglábamos. Y ese de primer zapato de fútbol, yo lo guardo en un recuerdo más emocionante, más emotivo de mi vida. Esta es la gente de Conafecto, esta es nuestra gente, con mucho cariño para ustedes.